actualidad jurídica, ya saben, cada semana con nuestra abogada del bufete, Abogadas Lancelot. Muy buenos días, Alicia. Hoy vamos a hablar de las últimas novedades jurídicas, entre otros temas. Pero cuéntanos un poco cuáles son esas informaciones que debemos saber. Bueno, pues sobre todo cosas pues de rabiosa actualidad, como se suele decir. Los decretos ley del gobierno de Pedro Sánchez, que han ocupado últimamente pues todas las portadas de todos los medios nacionales. Otras noticias de actualidad pues es la nueva ley del alquiler, ese Real Decreto Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Y otras noticias, pues, que ya veremos, de algunas sentencias que son curiosas e interesantes. Y bueno, también le diremos a nuestros oyentes pues que han salido algunas oposiciones que pueden ver en nuestro portal, en abogadoenlanzarote.es. Ahí hay una sección de formación jurídica y también pueden consultar pues las últimas convocatorias. ¿Les han llamado? ¿Se han puesto en contacto con ustedes para decir, oye, que te he escuchado, danos un poquito más de información sobre estas oposiciones que mencionas en la radio? Pues mira, ha habido como una avalancha de gente que está interesada en opositar y que te están pidiendo consejos y te dicen, oye, mira, van a salir de esta, de la otra. Nosotros todas las semanas, de fin de semana en fin de semana, que es cuando tenemos más tiempo, uh-huh, en el despacho, pues vamos a actualizar ese listado de oposiciones, que si entras, Leandro, ya verás que hay bastantes, ¿eh? Hay bastante que vamos poniendo y se pincha la gente en la convocatoria y ven todos los requisitos y bueno, pretendemos pues que sirva un poco de ayuda a toda aquella gente que está perdida y que no sabe y qué oposiciones puede pretender o cuáles son las que le puede gustar. Bueno, pues muchísima y además amplia variedad, ¿no?, de información que podemos buscar, ya saben, en www.abogadoenlanzarote.es, un servicio de bastante interés, ¿eh?, e información para que todo no quede en vamos a hacer no sé qué cosa y tantas oposiciones. Pues aquí en este portal web, muy buena labor, de verdad, que desarrolla todo el equipo de abogado en Lanzarote.es, de Abogadas Lancelot, este bufete de la isla, que además en las últimas semanas ha sido noticia, así que, oye, no es que lo digamos nosotros, sino que son muchísimos los medios de comunicación que se han hecho eco de gratas noticias que se hacen desde este bufete, todo tratado con bastante tacto, sin dañar a nadie, ¿eh?, y que gane la justicia, porque, oye, justicia hay, que a veces se pone ahí. Bueno, sobre todo que ganen los clientes, ¿no? Por eso. Sí, exactamente. Más que se haga justicia, pues muchas veces pues hay alguna legislación, alguna normativa que no es del todo justa, pero sobre todo pues que cuando son cosas tan sensibles como el bolsillo de las personas que no tienen mucho, pues realmente sí podemos decir que se les dé la razón y se les devuelva lo que les debería deberían haber tenido y han pagado injustamente. Pues en este caso, como decías, de las últimas noticias que hemos tenido nosotros de temas bancarios, pues la verdad que eso sí es hacer justicia. Es hacer justicia y la verdad que últimamente cuesta un poquito que esto sea así. Bueno, pues gratas informaciones que les trasladamos. Recuerden ustedes, www.abogadoenlanzarote.es, con toda la actualidad. Y además, lo mencionamos también hace algunas semanas, Alicia, Martín Borreguero, informaciones que antes de verlos en algunos medios, incluso nacionales, ya ustedes lo cuelgan en la web. Sí, funciona como un diario digital, al momento. Eso pretendemos, ¿no? Ponemos todo lo que podríamos poner, ¿no? Pero sí que intentamos recoger pues las cosas más importantes desde el punto de vista del derecho, ¿no? Todo lo que tiene que, digamos, que es un poco sensible o que es interesante en cuanto a la incidencia que tenga sobre la gente, pues intentamos recogerlo y ponerlo lo antes posible en nuestra página, ¿no? Hay una sección de noticias, ahí es donde colgamos todo y ahí lo puede ver cualquier persona. Bueno, entre los temas que vamos a hablar, de las últimas novedades jurídicas, mencionabas los decretos de ley del gobierno Sánchez, que está entretenido, ¿no? Sí. Pero para bien o para mal. Bueno, hay de todas las opiniones, ¿no? Sí es verdad que ahí se están haciendo antes de que acabe el gobierno y pues un poco a la prisa, la verdad. Están haciendo estos decretos ley que como se está llamando los viernes sociales. Y con esos decretos, pues es verdad que como no hay tiempo, pues lo están haciendo un poco decretos en ley en serie, ¿no? Sí. Están como en la fábrica, están sacando uno tras otro. Pero bueno, sí es verdad que está siendo muy criticado en ese sentido porque dicen que bueno, que están haciendo una precampaña electoral y tal, aunque ya la Junta Electoral se ha pronunciado y dicen que esto no es así. Pero bueno, un poco para poner en antecedente. Sí, en otros gobiernos se estaba haciendo una media de 14 decretos leyes al año. Incluso Mariano Rajoy, en el gobierno de Rajoy, en un primer trimestre llegó a aprobar hasta 10 decretos. Aquí, el primer año de gobierno de Mariano Rajoy, se aprobaron un total de 29 decretos leyes. Ahora lo que tenemos aquí son 7 decretos ley de Pedro Sánchez, pero es verdad que se han hecho todo a última hora y es verdad, no lleva mucho tiempo, pero se han hecho todo a última hora y sí se puede entender pues que la oposición lo considere de que se está haciendo pues una especie de campaña electoral a la vista de las elecciones, pero quien se tiene que pronunciar, que es la Junta Electoral, pues se ha pronunciado que esto no es así. Si quieres, te vamos contando un poquito por Tengo, encima. sí, sobre este asunto, no sé si tiene que ver, ¿no? Pero escuchaba hace algunas semanas a Alicia como que se iba a proponer que los que fueran a ser padres le iban a dar un poquito más de tiempo y demás, pero que al final eso quedó en el aire, no se aprobó. ¿Es Claro, se ha quedado en el este tipo de aire. informaciones a las Sí, que te refieres, exactamente, verdad? exactamente. ¿Ves? No estás tan malo, Leandro. No, no, Me no. ves, todavía coordinas, Hombre, todavía coordinas. mira, la fibra va de lujo en mi pueblo donde vivo en Taiche y en cualquier momento, cualquier cosa que quieras saber y mi duda, www.abogadolanzarote.es o en el Facebook, Abogadas Lancelot. Magnífico, exquisito el trabajo que se lleva a cabo. Qué bien venir aquí, ¿eh? Es que la verdad, el mejor momento de la semana venir aquí con vosotros. Eres mi mejor Aunque medicina, ¿eh? He venido aquí a la me peguen radio los y... virus. No, a ver, tampoco es un virus tal, pero bueno. Bueno, hoy, porque no nos pueden ver, porque hoy no pusimos Sí, el no. Facebook, pero hoy estamos más lejos de lo normal. No sé No, por qué. no, sí, Alicia, porque oye, te tengo que cuidar. Imagínate tú que no puedes ir a un juicio, no puedes ir a atender. Fíjate. Y La vida bueno, del autónomo es así. hemos cambiado hasta la esponjita porque oye, hay que respetar también el trabajo después del siguiente que venga, que quieras o no, en la esponja se pueden Próximo quedar día, sí. camuflados muchos virus. El próximo día, si me ven a hablar un poco raro, que estoy con la mascarilla. No, por Dios, Alicia. No, no, no. Eres una mujer fuerte y además ya nos habías dicho que no vas a coger más gripe hasta Esperemos, el este próximo año la año. verdad que voy bien, pero yo soy de coger una gripe tras otra. Pero este año voy aguantando, no sé De cómo, todas formas, pero. no son gripes de estas fuertes, sino que fastidia porque a mí, bueno, que tengo un poquillo de mocos, pues oye, te suenas y ya está. Pero lo que sí me fastidia y por el trabajo he jodido es la garganta. Claro. Y gracias a caramelitos que me das, Regalito que te he pues mira, traído. aquí estoy. Y oye, parece mentira, pero. Porque claro, luego uno se toma una medicina por mañana antes de venir al trabajo, pero luego en Taiche hace fresquito, luego llegas aquí hace calor, te metes en el estudio hace frío. El Y es aire un acondicionado, tal, sí. contraste. Anoche ya se notaba mucho más el sereno en la isla, Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando, y nos pasa a nosotros también los abogados, ¿no? Que cuando tratas con mucha gente, al final es como todo, como cuando van los niños al colegio, todo el mundo te va pegando de todo. Y la verdad que yo, si me ves el año pasado, yo era cada 2 días una gripe. Yo el año pasado fue una pasada. Tú eres una mujer hecha de otra pasta. No, no Tú te aguantas creas, ¿eh? Que más. estaba fatal, estaba fatal. Pero este año, no sé, yo creo que toqué fondo y ya dijo mi cuerpo, venga, vamos para arriba. Mi cuerpo pide Porque, sí, salsa. porque de verdad que es que fue una cosa. Pero bueno, te voy a contar lo de los decretos. Vamos allá con lo de los Venga. decretos. Vale, el primer decreto habla sobre, se designó un consejo de administración de la Corporación de Radio Televisión Española Sí. y de su presidente. Realmente lo justificaron porque era necesario el cese del presidente por finalización del mandato, pero bueno, se hizo un real decreto ley. El siguiente fue sobre el acceso universal del Sistema Nacional de Salud. Este es interesante, en el que el Ejecutivo consideró recuperar pues ese ámbito, esa calidad de carácter universal de la sanidad pública. ¿En qué afecta esto? Antes, como bien sabe, la sanidad tú tenías derecho según a la vinculación que tuvieras en el sistema de la seguridad social. Es decir, si eras trabajador o si eras pensionista, si tenías una situación asimilada al alta. En cualquiera de esos casos, tú tenías derecho a la sanidad pública, ¿no? Depende de cómo estuvieras vinculado, en qué calidad estuvieras vinculado a la seguridad social. Ahora, con este Real Decreto Ley, la atención sanitaria es a todas las personas con nacionalidad española, así como extranjera que tengan su residencia en el territorio español. No lo vinculan por el tema de la seguridad social, sino por la residencia, ¿no? Esto es interesante y bueno, también fue muy criticado. Depende, pues cada uno ahí ya nos metemos, y aquí lo que pretendemos es dar la información y ya está, cada uno que decida, ¿no? También hubo otro real decreto sobre intentar pues adaptar el derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. También, por otro lado, también se creó una oferta pública de empleo para reforzar los medios de atención a los asilados y a los refugiados. Un quinto real decreto también se hizo para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, por cierto, pues no estuvimos la semana pasada por el Día de la Mujer Trabajadora, sí. Pero bueno, ya se ha hablado largo y tendido sobre esto. Este Real Decreto permite recibir ayuda sin denuncia previa en comisaría o en el juzgado, con informes médicos sociales a esas personas que son víctimas de malos tratos. Igualmente se puede prestar a los niños que están vinculados a víctimas de malos tratos, ¿no?, o de violencia de género, que puedan recibir esa asistencia psicológica a esos niños sin tener que pedir autorización al progenitor que han denunciado. O sea, que eso es, la verdad que eso es un paso adelante, porque imagínate, si justamente el progenitor al que tú denuncias no te da esa autorización para que los niños reciban ayuda psicológica, pues poco podemos hacer. También hay un programa de activación de empleo para desempleados de larga duración para que puedan seguir cobrando el subsidio. Y, por último, pues el famoso Real Decreto para la exhumación de los restos de Francisco Franco. Y ahí no vamos a comentar en nada más. En vez de dejar al hombre tranquilo. Bueno, ahí hay opiniones para todos los gustos y ahí no nos vamos a meter, pero esos son los reales decretos ley que se han hecho y que, bueno, han ocupado todas las portadas de todos los medios nacionales y, sobre todo, pues han sido muy criticados porque dicen que se está haciendo una pre-campaña electoral, ¿no?, como decíamos. Esos son, pues, también valoraciones que puede hacer la gente y es verdad que estamos a las puertas ya de las elecciones, pero bueno, quien se tiene que pronunciar ya se ha pronunciado que es la Junta Electoral y ha dicho que no se considera así. Bueno, eso son opiniones de cada cual. Y te pregunto yo, ¿y cada 4 años cuando salen ese tipo de informaciones o los partidos políticos proponen cosas, es más pensando por su propio bienestar que pensando en las personas que realmente debería ser así? He visto por ahí en las noticias como que el Partido Popular propone a los inmigrantes quedarse, ¿no?, las familias inmigrantes que van a tener sus hijos y demás. ¿Usted cree que está pensando en los inmigrantes o están pensando en que de ahí pueden sacar tajada? Hombre, es como todo, como se suele decir, en un mundo... Es vergonzoso. En un mundo ideal, digamos que todos los políticos de cualquier color deberían pensar en interés público, ¿no? Que ahora, sobre todo ahora, en campaña pre-campaña, están todos pues haciendo sus movimientos y sus opiniones y su programa electoral para buscar votos, pues cada uno tiene su parte del pastel e intentan pues intentan pues que sigan teniendo en los partidos mayoritarios pues protagonismo, y los partidos minoritarios, los que están siendo ahora, acaban de nacer, como aquel que dice, pues están intentando pues arrastrar a otros votantes de otros partidos. Que lo ideal es que todos los partidos lo hagan por el interés público, pues para eso son servidores del interés público, ¿no? Ese es su fin inmediato, ¿no? De todas las administraciones públicas y de todos los pertenecientes a esas administraciones públicas. ¿Que lo hacen para eso? Pues todo cabe pensar de que realmente pues los partidos ahora lo que están pensando más que nada es en la campaña electoral y en sacar resultados y sacar rédito político de cualquier cosa que hacen, ¿no? Es que fíjate tú, hay, no suelo hablar de esto, pero voy a aprovechar. Mira, opinión personal. Hay asociaciones, colectivos que desarrollan una gran labor en la isla de Lanzarote y se les debe dinero, familias que lo pasan muy mal, no tienen qué hacer, se les debe dinero a pues, grupos del carnaval, y de repente nos venden que nos van a abrir la avenida, como si esa fuera la mejor solución. De repente sacan una noticia en el día de ayer que las letras que ponen Arrecife enfrente del ayuntamiento tienen LED, pero de repente te vas a Argana y ves todo el barrio sin luz. Impresionante lo que sucede. Son cosas que son incoherentes totalmente y que la gente lo que tiene que hacer. Pero te digo una cosa, Leandro, para eso existen las elecciones. Porque... ¿Pero de qué nos valen las elecciones si esta mañana mismo estaba viendo una cadena local, una tertulia donde decía el PSOE no va a pactar con Coalición Canaria y Somos no va a pactar con no sé quién? Como no le den los números, se van a bajar los calzones y las bragas y van a acabar pactando. Entonces yo al final voy a decir, pero si he puesto la confianza en ti, no, porque no quería votar al otro y encima ahora vas tú, me la das y pactas con el otro que dijiste que no ibas a votar y yo te he votado a ti porque no quería la otra opción. Entonces, al final la gente se cabrea, se calienta y no pacta. Pero luego lo mejor es, por el bien de la sociedad hemos pactado porque somos los mejores, el mejor pacto. Y de repente, 2 meses antes, todo, por ejemplo, imagínate tú, en el Cabildo, el PP criticaba a Coalición, pacta con Coalición, hemos hecho un buen equipo. El PP con su labor, Coalición Canaria, son los mejores. El PSOE hacía lo mismo. Ahora el PSOE critica a Coalición. ¿Para qué estamos jugando? Claro. Vamos a acabar hablando de política, ¿eh? No, pero sobre todo, yo lo que está claro que todos los partidos van a ser casos muy contados en el que no haga falta pactar. O sea, yo creo que realmente en todos los casos, ya lo veremos, van a terminar que porque está muy repartido todo. Entonces, ahora ya no es el juego de antes, que dos podían hacer lo que les daba la gana. Sí. Y ahora tú y mañana yo y así, ¿no? Ahora mismo todo el mundo va a tener que pactar y vamos a tener que confiar en el voto en alguien, pero que se vote con cabeza y que la gente no me diga, porque yo he escuchado mucho a muchos compañeros, no, yo no voy a votar, es que ¿para qué? Es que, pues entonces, es lo que decimos, es que ni siquiera tendrías derecho al pataleo, ¿no? A decir, es que las cosas mira cómo están. Oye, pues no haga, sí. o te digo una cosa, o todo lo contrario. Aquella gente que siempre votan al mismo, ¿no? Hay que hacer autocrítica. Sí. Si tú crees que el partido tuyo de toda la vida no lo está haciendo bien, oye, abre tu mira, que para eso están los votos, para eso estás tú participando. Un voto es muy importante. Y han pasado muchas calamidades, incluso si ya nos vamos al lado del tema del voto femenino, imagínate lo que ha costado que las mujeres voten. Y ahora mismo pues parece que nadie le da valor a un voto. Mira, los votos, nuestros servidores públicos están ahí por tu voto. Entonces, ni nos vamos a quedar en casa a no votar, porque creo que es importante y es a nivel nacional y en Lanzarote que tú salgas y vayas exacto, que tú salgas y vayas a votar, aunque sea en blanco, pero ya has ejercido tu derecho al voto. Y también es importante que todos aquellos que dicen no, mi partido es este o es el otro sin hacer una autocrítica al partido al que tú perteneces o votas siempre pues desde siempre yo voto a este partido. Oye, pues lo está haciendo bien este partido. Date cuenta que ese es el problema que tenemos, que votamos al partido y no miramos la lista. Y ese es el verdadero problema que nos plantea, que ponen unas personas en la lista y ya se sabe que porque es de este partido o del otro va a salir ya por inercia, por simplemente por pertenecer a un partido. Entonces hay que valorar, sobre todo las distancias cortas. Cuando vayan a votar para un municipio, ahí se puede llegar a conocer a la persona y te puede dar un poco igual si perteneces a un partido o a otro. Depende qué partido sea y depende qué es lo que defienda, ¿no? Claro, todo vaya eso por delante. Pero yo creo que las distancias cortas, como se suele decir en el tema municipal, oye, pues tienes que ver qué es lo que ha hecho otros partidos, qué es lo que proponen los demás, qué personas van ahí. En Lanzarote tenemos la suerte que puedes conocer muy de tú a tú a muchas personas que están ahí. Entonces hay que valorar eso, hay que tener la mente un poco abierta y hay que ser crítico. Mensaje de oyente: al final la gente se cabrea y no votan, y luego vienen con las estadísticas de que aquí no se vota. Venga ya. Claro, es que la gente se cabrea y no vota, pues eso es realmente va en contra tuyo, porque es que eso no tiene ningún tipo de beneficio. Es lo que decimos, si realmente esa cabrea vota en blanco, cambia de partido, o vota a la persona, o métete en política, y, yo qué sé, hay muchas cosas para hacer, pero lo que no podemos hacer es ser pasivo y estar todo el día diciendo, oye, qué mal está Lanzarote. Porque es que realmente estamos en un proceso que la gente es como muy pasiva y no, oye, hay que activarte y hay que formar parte de todo, no solo de partidos políticos, hay asociaciones. Y yo siempre lo he dicho, las asociaciones mueven, vamos, un municipio. Y no lo son mueve, partidos políticos, hacen muy buena labor, ¿eh? Exacto. Las asociaciones, yo siempre he estado muy vinculada con asociaciones. Y las asociaciones de barrio, sobre todo, mueven lo que es el municipio. Esas asociaciones son el interlocutor más directo para que un político sepa cuáles son los problemas. Y tienen, pues un apoyo bestial si lo hacen bien. Y tienen una importancia que el político que tenga dos de frente va a decir, me voy a esta asociación, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que hay? Porque muchas veces no llega al político esos problemas. Entonces yo creo que aquí, sobre todo en Lanzarote, hay que darle más apoyos a las asociaciones del índole que sea, ¿sabes? Del ámbito que sea, para intentar que las cosas vayan mejor. Y es lo que decimos, sobre todo el tema de los barrios aquí en Lanzarote. Lo que tú decías, si hay barrios que no tienen luz y después ponemos pues aquí en las letras de Lanzarote, de Arrecife, ponemos pues luz, pues una incoherencia que yo no sé si están solucionando ese problema o no, pero que se apoyen en todas las asociaciones y en todas las personas que son conocedoras de los problemas que hay, que no es solo para poner esa persona de la asociación en un partido y ya hemos solucionado el tema, no. Las asociaciones son como grupo y ellos son los que tienen toda la información de todos los problemas que tienen los vecinos. Están ahí in situ. Entonces, ¿ves, Leandro? Me abres un poco ahí y ya me... Esto es una ventana abierta a la opinión y tú tienes la ya puerta... me hablas de eso, ya me embalo. Bueno, Alicia, otro de los temas de candente actualidad y que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, vuelven loca a la gente... ayer mismo veía, no antes de ayer, en Televisión Canaria, por la tarde hablaban de un desahucio en el barrio de Argana y fíjate cómo son las cosas. Debía una familia 5 meses de alquiler, al final se la llevaron, como que la llevaron a juicio, no fueron a juicio. El problema es que se supone que sí se pagaba, pero que no se hacía por transferencia bancaria, sino in situ en el momento. El dueño le decía que le daban recibo, la señora dice que no tenía recibo, o ella dice que tenía recibos, el dueño no. Bueno, un disparate. Pero bueno, al margen, vamos a hablar de la nueva ley del alquiler. A ver cómo está a día de hoy esto, porque mañana seguro que lo cambian de nuevo. Pues la verdad que ha habido no de extrañar tantos cambios, no. Claro. Pero bueno, yo lo que sí le aconsejo a todas las personas que nos estén oyendo, que el tema de firmar un alquiler es tan importante al propietario como al arrendatario, o sea, al inquilino, ¿no? El problema es que te vienen, como tú dices, Leandro, como acabas de decir, te vienen con las cosas mal hechas desde un principio. Entonces, cuando no hay problema no pasa nada, pero cuando vienen los verdaderos problemas, hemos firmado cosas que no tienen sentido. Lo digo porque esto es un error por parte de ambas partes, claro, ¿no? Porque un abogado dice, es que el primer fallo es no hacerlo mediante transferencia, porque el recibo, claro, uno de los dos puede coger el papel o desaparece y no lo presenta. De claro. La otra manera, haciéndolo por el banco, eso va a quedar constatado ahí. Exactamente. Mira, el problema es que te vienen los propietarios cogen y encuentran cualquier modelo por internet y ese usan por ahorrarse dos duros. Mal hecho. Mal hecho. Yo me he encontrado con contrato que es que viene todo cambiado, o sea, todo confuso, tanto propietario como inquilino, todo aquello un rollo, poner las dos opciones, que si te lo pago en mano, que si no sé, que a ver. Eso es lo que aparecía en esta, una de las cláusulas del contrato. Claro, y después un en local el domicilio y... de la persona, no sé qué, tal, mediante recibo. Son cosas absurdas lo que no hemos encontrado, y ya te digo, por simplemente el propietario, que es el que más realmente le puede interesar, también el tener esto bien regulado por si hubiera problemas, pues con un poco de dinero que se gaste, que suele ser bastante asequible y precios muy económicos, un contrato de alquiler, pues te asegura de que si hay problema, de verte en un verdadero problema, de que a lo mejor pues eso, no te paguen, no hay manera porque no ha firmado lo que tenía que firmar, o no firma todas las hojas, o realmente lo que tú dices, te dice pagar en mano y tal. Y no, es que yo le he pagado en mano, pero si en el contrato te pone que el pago es solo por transferencia bancaria, tú no puedes justificar que me ha pagado en mano. No lo puedes justificar. Es que en el contrato viene eso. Hay tantas cosas, desde gente que tiene locales y los quiere alquilar, y entonces tiene ahí un lío ahí montado en los contratos, que bueno, la verdad que es un verdadero desastre lo que nos vamos encontrando. Y como tú dices, pues incluso al inquilino pues también debiera, a la hora de firmar, asesorarse. Oye, es que me está pidiendo esto, es que me está pidiendo lo otro, o es que mira, pone que cláusulas abusivas y tal, y tú lo sigues firmando. Bueno, con las cláusulas abusivas se puede hacer algo, aunque lo firme, pero realmente lo que hay que hacer es un contrato de alquiler como Dios manda, y que todo el mundo tenga sus garantías, y no lo hacemos. No lo hacemos, Leandro. Como aquí estamos acostumbrados a lo de antaño y un papel, plantilla, contrato de tal, sin fijarse realmente cuáles son las cláusulas, que de repente están elaboradas para el alquiler de un edificio y te lo ponen igualmente para una casa terrena. Claro, poniendo el ejemplo, ¿no? Que... claro. Yo me he encontrado hasta contratos que te dicen, no, 50 euros por cada persona que se meta. Y digo, pero... Eso en la... Sí, sí, no, te lo digo. Y digo, sí, pero sí. Tú sabes que esto se puede meter 20 y tú no puedes hacer nada. ¿Cómo firmas esto? No, pero es que decía que iban a traer, que iban a ser dos amigos. Digo, pero qué barbaridad pone la gente en los contratos. Y digo, y poco pasa, de verdad. Porque es que el hecho simplemente de que tú pongas que te pueden pagar en mano, que es verdad que la mayoría de las veces que pueden pagar en manos porque el propietario no está claro, declarando ese alquiler. Vamos, las cosas como negro, son. Negro, negro. Las cosas como son, que es verdad que dice, es muy fácil decir de transferencia, pero si no declaran, estamos en este país de las trampas. Pero en este caso el chico sí dijo que lo declaraba. Tenía todo en regla y que los padres tenían, ¿sabes? En ese aspecto sí. Por eso te digo, Leandro, y de todas maneras, las personas que se vean, sobre todo las personas sin posibilidad económica, como nos ha pasado a nosotros en algún caso, que te viene la gente y dice, es que me van a desahuciar, tal, no sé qué. Lo primero que tienen que hacer, si no, lo hemos dicho aquí muchas veces, si no tienes medios económicos, te vas al colegio de abogados y solicitas la justicia gratuita. Que aunque te den un plazo de... eso hemos hablado muchísimas veces, Exactamente, y todavía hay gente que lo desconoce, Leandro. Sí. Y que aunque te den un plazo de 10 días y diga a la gente, porque la gente te viene y te dice, no, es que me han dado 10 días, ya llevo 8 días y tal, ¿cómo voy a ir para allá? ¿Se me va a pasar el plazo? Tal. No, desde que tú solicitas la justicia gratuita en el colegio de abogados, desde que lo solicitas, ahí ya te suspenden los plazos. suspender, ¿qué significa? Te paralizan los plazos. Entonces, claro, porque ya estás empezando a trabajar en ello. Exacto, y hasta que no te den un abogado no puedes hacer nada. Entonces estaría en defensa esa persona si se le pasan los plazos mientras espera. Lo primero que tienen que hacer es, oye, yo no tengo medio o no sé si realmente lo que yo ingreso te vas igualmente, porque hasta que estudien tu situación se paralizan los plazos. Y eso es lo que tiene que hacer. Lo que no puede hacer la gente es que los desahucian y no van ni a juicio. O sea, la gente le ven una notificación y ni siquiera van a juicio, y eso es lo peor que puedes hacer, porque ya todo se da por hecho y ya lo que te va a venir es la policía local al lanzamiento. O sea, es que poco puedes hacer. Pues en este caso, lo que yo vi, también esta información de la que te estoy hablando, el hijo de esta familia le dijo, no te preocupes que no te vamos al final a hacer nada, no te vamos a echar, y la mujer no acudió al juicio. Claro. Y yo creo que ahí metió la pata. Claro, pero lo que tiene que hacer la mujer, que aunque no tenga medio, eso, ir al colegio de abogados, mira, me ha llegado esto, no tengo medio, necesito que me paralicen todo para hasta que me den un abogado. Ya el colegio de abogados, ellos ya saben cómo tienen que actuar, pero bueno, que ellos estén pendientes, la persona que lo solicita, es decir, que me paralicen esto, que tengo plazo. Le ponen un abogado y el abogado ya le va a asesorar, y por mucho que le diga, mira, que esto no te va a afectar, las palabras se las lleva el viento. Claro, claro. Claro. Entonces, lo que tienen que hacer es eso. Para eso está la justicia gratuita, para que la solicite. Que tengo, oye, es que tengo 500 euros gano y no sé si esto me da. Da igual, vete para allá y ellos ya te ven, porque según la unidad familiar de la fuente de ingresos, etcétera, que ya lo comentamos aquí en una ocasión, pues lo que tiene que hacer la gente es ir. Por eso te digo que incluso las asociaciones, lo que estábamos hablando antes, las asociaciones de barrio pues tienen que dedicar también a dar esta información, digamos, básica a todas las personas que pueden estar pasándolo mal y que digan, oye, ¿qué te ha llegado esto? Vete rápido al colegio de abogados y paraliza esto. Lo que no puedes hacer es no ir. Entonces son casos que están pasando tantas cosas, Leandro, y lo que da más coraje, porque la palabra es coraje, yo la uso mucho, lo que da más coraje es que la gente realmente pues se vea en una situación lamentable por no recibir información. Bueno, otros hemos hablado de los decretos de ley del gobierno, la nueva ley de alquiler, y ahora, pues, por ejemplo, vamos a hablar de otros apuntes importantes sobre esto que estamos tratando de la nueva ley del alquiler, Alicia. Vale, sí, mira, aquí hay algunas cosas que son importantes y que creo que la gente lo tiene que saber. Lo que es importante es que ahora los nuevos contratos de alquiler, los que se firmen ahora, se rigen por esta nueva ley, ¿no?, de alquiler. Es un real decreto ley que se aplica desde el 6 de marzo, ¿no? Los anteriores se pueden regular por esta. Modificar. Se pueden regular por esta si los dos estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, se regularán los que están hechos de antes por la ley que se les aplique de antes. Vale. Si estamos de acuerdo los dos en que inquilino y propietario, en que realmente se aplique esta nueva ley, pues sí se aplica. Pero bueno, lo más normal es que nadie diga nada y que se aplique por los anteriores. Los que se van a hacer ahora, pues ahora irán por aquí. ¿Cuáles son datos? No vamos a dar todo, pero lo más importante para que la gente un poco los vea. La prórroga obligatoria, es decir, cuánto se va a quedar el inquilino si quiere. Antes eran 3 años y ahora pasa a 5. O sea, las personas físicas y a 7 las personas jurídicas. Es decir, el inquilino no incumple y tal, pues esa prórroga obligatoria puede llegar hasta 5 años. Vale, antes era 3, que es verdad que antiguamente también eran 5, ha vuelto otra vez a esto, ¿no? La prórroga tácita, ¿qué es la prórroga tácita? Es, vamos a prorrogar el contrato porque nadie, ninguno de los dos, hemos dicho nada. Esa prórroga, ¿cuántos años va? Pues teníamos 1 año y ahora pasa 3 años. Vale, es decir, estamos hablando, la obligatoria es aquella que el inquilino quiere y que no incumple nada y que tal, pues puede llegar hasta 5 años, que era de 3 a 5. O sea, imagínate que es muy bueno eso para los inquilinos. Malo para los propietarios, pero bueno para los inquilinos, ¿no? Y date cuenta que si un mes antes tú no dices nada cuando acaba el plazo, pues esa es la prórroga tácita, ¿no? Va de 1 a 3 años. Después la fianza. La fianza, hay lo que te dice que se limita es una fianza para los arrendamientos de vivienda que se puede sumar, exigir una garantía adicional de hasta un máximo de 2 mensualidades. O sea, en definitiva, se puede pedir hasta 3 mensualidades de fianza o fianza y garantía adicional, como lo quieras llamar, de alquiler. O sea, bueno, te pueden pedir. Pone el alquiler 700 euros y pides 3 meses de fianza, 700. Es una. Claro, exactamente. Una barbaridad. Si son 700, pues 2100 estaríamos hablando de a ver quién puede. Pero es verdad que el inquilino, o sea, el propietario, también dice: oye, yo me voy a arriesgar a que me dejen el piso mal y tal, y que después me hacen unos verdaderos desastres. Se supone que con la fianza te cubre todo lo que te puedan hacer. Sí. Y a veces, pues no es suficiente porque se llevan televisión, te dejan todo el piso destrozado, tal, y entonces, pues el propietario. Dice, no lo alquilo hasta que no tenga pues por lo menos aquí un depósito para ver qué es lo que tengo que hacer. Vale, bueno, aquí hay otra digamos otros puntos importantes, pues en los índices de precios, recargos, bonificaciones, pero bueno, vámonos a cosas más interesantes, como por ejemplo las restricciones de los pisos turísticos. Ahora las viviendas turísticas se excluyen de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y se queda en manos de las comunidades de propietarios. ¿Por qué se hace esto? Para que la comunidad de propietarios o de vecinos, que hay mucha gente que lo llama así, ¿no? La comunidad de vecinos, tal, el propietario, pues que realmente no haya conflictos entre aquellas viviendas que se están alquilando para turistas, ¿no? Para alquiler vacacional, no sé. Bueno, No. Viviendas turísticas lo dejan ahí un poco abierto, ¿no? Para que realmente no haya ese conflicto de que se pueda generar problema de convivencia entre los vecinos que están viviendo de forma continua aquellas viviendas que se alquila. Sí. Después, en cuanto a los desahucios, que era lo que tú comentabas, se señala la necesidad de fijar un día y hora de lanzamiento. Y esto es importante aquí también. Se va a establecer la situación de vulnerabilidad de las personas que están dentro del edificio. O sea, las personas que se van al desahucio hay que ver en qué situación se queda. En concreto, te dice, y lo voy a leer exactamente, dice, desde la notificación del embargo, los servicios sociales tienen la obligación de emitir un informe al juzgado, los servicios sociales. Desde que se reciba ese informe alertando de la situación de vulnerabilidad, se irrumpe el plazo de desahucio durante un mes en caso de persona física y 2 meses en persona jurídica. Bueno, pues por lo menos aquí hay mayor coordinación, Leandro, porque hoy por hoy se estaba desahuciando, y se estaba desahuciando solo en algunos casos concretos, pues que había una familia que realmente se había puesto en contacto con el ayuntamiento, con los servicios sociales o el cabildo, pues ahí se intentaba, digamos, mediar, pero no había una manera coordinada y que se estableciera legalmente. Ahora pues miran esa situación de vulnerabilidad o de esa persona que realmente no tengan dónde ir, ¿qué es lo que hacemos? Pues se intenta buscar, ya por obligación legal, se intenta buscar pues una solución trabajando coordinadamente los servicios sociales con el juzgado. Eso está muy bien, la verdad que hace falta. Y nada, pues esos son, digamos, a grandes rasgos la nueva ley del alquiler. Lo que decimos son mayores plazos de la prórroga tácita y obligatoria, y se mira pues que en qué situación se quedan las personas que están desahuciadas, fijándose, aunque ya se hacía, el día y la hora de la fecha de lanzamiento. Vale, esos son algunos puntos de, ¿te acuerdas que también hablábamos el otro día de la nueva ley hipotecaria? Ahora estamos poniendo al día a la gente. Y bueno, y una última noticia para no alargarnos mucho más, que me pareció interesante, que ahí la hemos subido incluso a nuestra web, que es curiosa al menos, ¿no? Que se absuelven a los 45 acusados por la presunta filtración de exámenes en las oposiciones de la Policía Local de Sevilla. Sí, pues Por eso me pareció curiosa y digo, mira, la vamos a poner, la vamos a sacar. Pues es curiosa que 45 personas fueron juzgadas entre los meses de septiembre y diciembre de 2018 por presuntos delitos de descubrimiento, de revelación de secreto, prevaricación y cohecho en relación con la presunta filtración de exámenes de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla. ¿Qué es lo que dicen aquí? Pues que por lo visto había muchísimos exámenes que eran prácticamente iguales y que entonces pues que se suponía pues que se habían filtrado y alguien pues levantó la liebre, puso esta denuncia y empezó pues a tirarse de esa madeja. El tema incluso te decía pues que había, que como novedad, a diferencia de otra, es que había dos funcionarias en el tribunal de la Junta de Andalucía, que incluso que quería... Que dijo sí, Juana, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos, pero que lo que te está diciendo el juzgado es que incluso había mayores garantías, que incluso se leía el examen en audiencia pública, en una puerta cerrada. Y que bueno, que había gente que sí era verdad, que eran familia de otros policías que estaban allí, los que se estaban examinando, pero había también igualmente familiares que se estaban examinando que no habían aprobado. O sea, que realmente no había una prueba y cierta. Y ahí había mosqueo ya, ¿no? Sí, claro, pero que había mucha familia, mucha gente vinculada incluso a sindicatos de el ámbito policial y tal, pero que no había prueba ninguna porque había también familiares que se habían presentado y no habían aprobado. Pero que sí que era un poco raro porque había plantillas que eran prácticamente idénticas, pero que no había ninguna prueba, Leandro, para determinar de que se había filtrado ese examen en las oposiciones, porque no pudieron determinar nada. Ay, mi madre. Entonces, hasta ahí, pues, las novedades. Lo único es eso, que miren, como último apunto, que miren la página del tema de las oposiciones, que hemos colgado nuevas oposiciones que han salido o que realmente le hemos echado un ojo, que si miras ahí, Leandro, lo tenemos ahí colgado. Y son las últimas. A ver, te digo si lo tienes. No, estoy dentro de la web, pero lo tenía preparado en otro... Ah, vale. En otro apartado, pero vamos que me voy a ello rapidísimo, porque esto va muy rápido, ¿eh? ¿Ves? www.abogadolanzarote.es. Ah, mira, aquí la tengo yo ya la tengo aquí abierta. Mira, las últimas que hemos puesto son en las oposiciones de ayudantes de instituciones penitenciarias, oposiciones al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, trabajo social, biblioteca, bombero, educación infantil, psicopedagogía. La escala de cabo y guardia civil, hay una nota informativa sobre el temario, pero no sale la convocatoria. Ingreso en centros docentes militares, educación musical, educación física, educación primaria, especial. Y como último, pues porque tenemos señalado en verde las que son al nivel nacional y en amarillo las Canarias, ¿vale? Para que la gente le eche un vistazo simplemente por el color, vea. Y las últimas que hemos puesto, pues son unas que son de funcionarios C1 del organismo autónomo insular de la gestión tributaria, de la red tributaria de Lanzarote, y las oposiciones de A2 del organismo autónomo insular de la gestión tributaria de Lanzarote. Esto, si pinchas encima de ella, te dan dónde están las convocatorias para que la gente lo vea. O sea, la red tributaria ahí, pues, han sacado dos convocatorias. Entonces, para que cualquiera que esté interesado entra en la página, abogadoenlanzarote.es, formación jurídica, y dentro de ahí las oposiciones, y ahí hay un enlace que pone oposiciones pendientes que intentamos toda la semana de actualizar. Porque es verdad que salen convocatorias, la gente no se entera, pues oye, es una buena oportunidad para que aquel que o aquella que esté interesado, pues estudien un poquito y que se le abren un futuro. Eso es importante. Pues la audiencia de Lanzarote Radio, de este Magazine de la Mañana, de la 90.2 FM en Agüita Agüita, puede contactar con la abogada Alicia Martín Borreguero y con su equipo en el teléfono, también a través de WhatsApp, en el 636 80 97 45. Apunten 636 809-580-9745. También se encuentran en las redes sociales de Facebook y Twitter, o se pueden dirigir a la calle Senador Rafael Estinga González número 2, en la oficina número 4, en el municipio de Arrecife, justo detrás del registro de la propiedad frente a Cruz Roja. Además, cuentan con un buen aparcamiento. Pero lo mejor de todo, toda esta información que tratamos aquí cada semana, las últimas novedades, ya saben, en www.abogadoenlanzarote.es. Alicia Martín Borreguero, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Muchas gracias, Leandro, es un placer. Hasta la próxima semana.